Bien, como les anunciábamos temprano, estamos a las 9 y 6 en Uruguay, 2 horas menos en Perú, 7 y 6 de la mañana en Lima. Ahí tenemos a Gustavo Espinosa en el centro de la atención internacional, este momento de lo que está ocurriendo en Perú. Es una modalidad decirlo, pero así lo saludamos. Buen día, Gustavo. Buenos días, compañeros de Radio Centenario de Montevideo. Un gran gusto estar con ustedes en esta circunstancia. Bueno, por supuesto que hay mucho por hablar, pero si te parece, empezamos porque nos resumas los hechos concretos que se han dado en estas últimas horas, a partir de que conocíamos a la tarde que el presidente Castillo se proponía disolver el Congreso, ¿verdad? Bueno, lo que ha ocurrido es que Castillo ha dado lo que se dice un salto al vacío. Prácticamente la noche anterior había emitido una declaración, un mensaje a la nación diciendo que iba a mantener el orden democrático, que se iba a presentar ante el Congreso de la República, que iba a responder las acusaciones planteadas contra él y que confiaba en la voluntad soberana de la mayoría parlamentaria que pudiera derrotar los afanes golpistas que se habían alzado en su contra. Sin embargo, pocas horas después, casi se podría decir 12 horas más tarde, cambió su discurso y anunció en este mensaje a la nación del día de ayer a las 11 de la mañana que había decidido disolver el Congreso, pero además disolver todos los órganos del Estado, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación y los entes reguladores de todos los niveles de la ejecución administrativa del Estado, estableciendo una dictadura personal que, digamos, iba a gobernar mediante decretos, leyes y prescindiendo de toda la organización formal de la estructura administrativa. Esto dio lugar a que el Tribunal Constitucional de inmediato se pronunciara en contra. Esto abrió paso a que también de inmediato el Congreso se reuniera y el bloque parlamentario que debía apoyar a Castillo se disgregara. Varios parlamentarios asumieron una actitud de rechazo a la decisión del presidente, lo que generó la posibilidad de aprobar la moción de vacancia, cosa que ocurrió inmediatamente después del mediodía, y luego se instaló el gobierno con la señora Dina Boluarte, que era la vicepresidenta de la República. Había la intención probablemente de presionarla a ella para que renunciara al cargo, de tal modo que asumiera la jefatura del Estado el presidente del Congreso, el señor José Guyán Zapata. Pero la señora Boluarte más bien aceptó de buen grado asumir la conducción del Estado y por lo tanto fue ungida porque le correspondía en su condición de vicepresidente de la República cumplir esa tarea. De este modo se restableció, digamos, entre comillas, el orden constitucional. Esto ha generado un clima de descontento ciudadano, de imprecisiones políticas y de ciertos desencuentros populares también. Han habido anoche importantes movilizaciones de rechazo a lo que ha ocurrido. Incluso algunas marchas y algunas concentraciones más o menos activas, pero sobre todo en el interior del país se ha generado un rechazo más o menos significativo a los sucesos acontecidos ayer, sobre todo en Arequipa, en Puno, en Cusco, en Ayacucho, en Andahuaylas, en Cajamarca y en otros lugares. Han habido importantes movilizaciones y manifestaciones populares y se anuncia el inicio de jornadas de lucha que todavía no tienen un rumbo definido ni tampoco un destino definido, pero que de todos modos expresan la voluntad ciudadana. Hay que decir que todos estos acontecimientos han sido el desenlace de una aguda crisis política que se ha venido operando en el país y que se agravó en los últimos 16 o 17 meses desde julio del 2021, cuando asumió la conducción del Estado Pedro Castillo. A partir de entonces, como lo hemos señalado varias veces a través de las ondas de ustedes, ha habido un poder contrarrevolucionario, digamos, un poder ultraderechista que ha hecho una campaña inmensa por denigrar la imagen de Pedro Castillo, debilitar su gobierno y derribarlo. Aquí se han unido diversos factores: el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, con la mayoría parlamentaria construida por la oposición en el Congreso de la República, los medios de comunicación de masas que han jugado un rol decisivo en esta tarea, y ciertamente mandos militares que se acogieron a esta campaña y que se sumaron finalmente a los afanes golpistas de la ultraderecha. De este modo, esto ha permitido el derribamiento del gobierno de Castillo y la instauración de un nuevo escenario político. Este nuevo escenario político no es totalmente homogéneo ni del todo claro, porque la ultraderecha hubiera preferido un gobierno de corte neonazi como el que hubiera encabezado el señor José William Zapata, pero esto no ha ocurrido, de tal modo que la crisis de la confrontación, o en todo caso el sumum de la confrontación, todavía se mantiene. Hay que ver hacia dónde marchan las cosas a partir también de las protestas y de las movilizaciones que se generen en el campo popular. Hay que decir, sin embargo, que la izquierda no ha tenido ni una posición homogénea ni una actitud de lucha. Han tenido una actitud más bien pasiva, de esperar los acontecimientos y de ver hacia dónde conduce esta crisis, sin dar una respuesta definitiva y clara en torno al tema. Incluso el partido del que fue el gobierno, Perú Libre, del señor Vladimir Cerrón, expresó su distanciamiento de Castillo ya desde hace un tiempo, pero en la circunstancia también rechazó la precipitación de Castillo, como la calificó, de adoptar esta decisión de disolver todos los órganos del Estado sin consulta previa y sin tomar contacto con ninguna de las organizaciones sociales y de masas existentes. Castillo, al hacer este salto al vacío, no tomó en cuenta tampoco, o en todo caso subestimó, el papel de la Fuerza Armada y pensó que, como él era el comandante general de las Fuerzas Armadas por mandato constitucional, ellas le debían obediencia absoluta. Esto no ha ocurrido, pues la Fuerza Armada se desmarcó inmediatamente de él apenas se supo la adopción de esta medida, porque el Comando Conjunto de la Fuerza Armada dio a conocer un pronunciamiento de respaldo a las iniciativas del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Congreso, y se sumó con su presencia física también a las decisiones del Parlamento Nacional. De este modo se consumó en las altas esferas del poder esta suerte de golpe de Estado, ¿no?, que fue, ideado por Castillo, pero que fue realmente ejecutado por los grupos más reaccionarios. Eso es lo que ha ocurrido. Gustavo, ¿cuál es la trayectoria o el origen de la ahora presidenta Dina Boluarte? Bueno, Dina Boluarte es una mujer provinciana, nació en la Sierra Central del país, de hogar campesino, de origen humilde. En Lima estuvo trabajando como funcionaria del Estado en distintas dependencias, en la RENIEC, y luego se ligó a Perú Libre. Ha tenido una posición en general buena, ha tenido una posición, prosocialista, de identificación con los cambios sociales, de apoyo a las luchas de los trabajadores. Ha participado en el gobierno de Castillo, ha sido ministra en dos oportunidades. Entonces ha tenido una intervención más o menos significativa en diversas tareas. No se puede decir que sea una mujer, distinta al escenario que ha venido ejerciendo el poder en el último periodo. Claro. Lo que ocurre, sí, es que pueden haberla neutralizado, y ella ahora tiene dos perspectivas y dos caminos planteados. Una posibilidad es que ella se adecue a la nueva situación, como se llama, y acepte lo que ha anunciado más o menos en el Congreso ayer al hablar de un gobierno de unidad nacional, es decir, un gobierno que represente a las fuerzas parlamentarias y extraparlamentarias, como ellas las ha llamado, para concertar a todos los sectores de la vida peruana. Bueno, esto puede derivar en un gobierno de coalición con sectores de la ultraderecha y puede derivar en un viraje político hacia posiciones más conservadoras. Pero el otro camino, es un camino de ligazón con el movimiento popular, que ahora la tiene que ver con desconfianza, porque, digamos, ellos hubieran esperado que Dina Boluarte se solidarizara con Castillo y fuera con él. Pero realmente, si eso hubiera ocurrido, de verdad hubiera sido entregarle el poder a los grupos más reaccionarios de una manera absolutamente abierta y desembozada. Probablemente, en previsión de que esto no ocurriera, es que Dina Boluarte ha optado por asumir esta función. Vamos a ver cómo es que desempeña su gestión más adelante. En lo que se refiere a, digamos, a lo que debiera hacer el pueblo en esta circunstancia, yo diría que tendría que hacerse dos cosas. Primero, ofrecer resistencia al golpe que se ha operado en el país y que ha dado al traste al gobierno de Castillo. Esa es una cosa. Pero la otra cosa es atrincherarse en el movimiento popular para defender las conquistas alcanzadas, para defender los derechos de la población, para defender las poblaciones originarias, para proteger las conquistas sociales logradas y el discurso de transformación social y el proyecto de cambio revolucionario de la sociedad peruana. Esto es posible lograrlo y amalgamar en estas banderas de lucha a importantes sectores del campo popular. Y efectivamente, tratar de sumar estos movimientos regionales que ya se están operando en distintos lugares del país y que pueden dar lugar a una apertura de un gran movimiento o de un movimiento popular más vasto, con perspectivas a consolidar una salida posterior, una salida más adelante. Sería un movimiento popular que hay que construir a partir de ahora. Digo, pensando en que ella... Es pregunta esto, ¿no? Ella llegó con el mismo tipo de respaldo con que llegó Castillo al gobierno. Sí, claro. Sí. Ahí claro está. Sí. Y vimos en algunos medios no españoles. Es la, digamos, Gustavo. No es la Yanine Áñez del Perú, ¿no? Claro, claro. Vimos algunos medios españoles que la definen como comunista y de estrecho vínculo con Podemos de España. Como que ese sería su definición. ¿Es así? No necesariamente, eso? No necesariamente, pero digamos, comunista no es, ni siquiera socialista es, pero sí tiene una posición progresista, una posición más o menos avanzada, que puede de alguna manera reflejar la orientación principal que ha venido operando el gobierno de Castillo en el pasado reciente. Gustavo, con respecto a los movimientos directamente indígenas y de los trabajadores, ¿qué determinaciones han tomado en estas horas? Estamos hablando, te pregunto, de las centrales sindicales más importantes y obviamente los movimientos indígenas. Bueno, los movimientos indígenas están actuando. Lo que ocurre es que están muy desperdigados, que están en el interior del país, que no tienen presencia física en la capital, o en todo caso su presencia física es minoritaria, pero van a ir acumulando fuerza y expresando su voluntad ciudadana de una manera creciente. En cuanto al movimiento social y sindical, la CGTP es la única organización que se ha pronunciado, pero de una manera todavía un poco tenue, un poco vaga, defendiendo los derechos de los trabajadores y diciendo que los cambios operados en el país no responden a las inquietudes y a las necesidades del movimiento popular, pero también no ha convocado ninguna resistencia activa y no ha vertebrado ninguna acción concreta. Hay que esperar, hay que ver cómo se van desarrollando los acontecimientos, pero ciertamente hay que tratar de que el movimiento popular juegue el rol que le corresponde. Muy bien. La familia de Castillo en este momento, ¿cuál es su situación? No sé si corre algún riesgo. ¿Se sabe algo de ellos? Eso no está claro, porque Castillo salió ayer de Palacio de Gobierno a la 1:00 p.m. con su familia en varios vehículos, pero el vehículo de Castillo fue intervenido por la policía en una avenida principal de la ciudad y trasladado a una dependencia donde fue detenido. La familia no, la familia pudo continuar, pero aparentemente la familia ha viajado al interior del país, porque ayer se dijo, anoche, muy de noche, que estaba viajando a Cajamarca, a Chota, a su lugar de origen, digamos. Pero hay quienes sostienen que la esposa de Castillo y la hermana de ella, que era una niña cuando Castillo asumió el compromiso con ella, y por lo tanto su cuñada e hija, porque la adoptaron como hija, ambas están procesadas por el Ministerio Público y podrían ser susceptibles de orden de captura, que en el caso de esta niña se ejecutó la vez pasada y luego fue liberada. En el caso de la esposa de Castillo no se ejecutó, sino simplemente se le dictaron medidas de orden cautelatorio. Sin embargo, aparentemente no han sido detenidas. Los otros hijos de Castillo, supongo yo, estarán a buen recaudo, pero no tenemos información. Claro. Y lo otro, la embajada de Estados Unidos se pronunció ayer mismo. Sí, ayer mismo la embajadora norteamericana. Ellos han debido estar calculando qué es lo que les convenía hacer. Lo más probable es que ellos hubiesen temido la posibilidad de que se consume un golpe de corte neonazi instaurando en el poder a José William Zapata, porque este hubiera sido un gobierno parlamentario de la mayoría, digamos, de la oposición, que jugó un rol vinculado al fujimorismo. Esto hubiera sido una victoria neta de ellos en este contexto del poder, y eso es lo que aún abrigan como expectativa y como esperanza. Seguramente la embajada norteamericana ha estado pensando que esto respondería, o habría respondido más bien, a las orientaciones de Donald Trump en la política norteamericana, y ellos no han estado muy entusiastas con eso. Por eso han preferido cerrar filas con la administración de Dina Boluarte, con la esperanza, como lo ha dicho la embajadora de los Estados Unidos, de ganarla para la causa de la democracia y para concertar con ella políticas de acción común que ayuden a que el Perú juegue un rol significativo en América Latina. Lo que ellos quieren es ciertamente quebrar este proceso en el cual América Latina juega un rol crecientemente resistente a la presión imperialista. Gustavo, está sumamente preocupado por lo que pasa en el continente. En este panorama, ¿cómo hay que ubicar a las Fuerzas Armadas? ¿Cómo pueden jugar, en particular, que siempre son protagonistas en una situación como esta? ¿Hay riesgos de que salgan a reprimir las manifestaciones que se desarrollen? ¿Para quién pueden jugar las Fuerzas Armadas? Bueno, yo pienso que la Fuerza Armada no tiene una línea definida en este contexto. Ellos van a actuar en función de las circunstancias. Si ellos ven que el movimiento popular protesta, van en un principio a tratar de contener las protestas. Pero si ven que la protesta es muy grande y casi tienen problemas para contenerla o tienen que recurrir a violencias muy duras para mantenerla, seguramente van a tratar de neutralizar su propia capacidad operativa y finalmente van a tener una actitud más bien complaciente frente a la demanda popular. Claro, en la Fuerza Armada hay distintos segmentos y diversos sectores. Una cosa es la posición de la Marina de Guerra, otra cosa es la posición de la Fuerza Aérea y otra es la del Ejército. El Ejército tiene una posición más vinculada al movimiento popular en todo caso, pero aún en el Ejército hay segmentos y hay sectores. No hay que olvidar que el Ejército fue el Ejército de Velasco, pero también fue el Ejército de Fujimori. Y el Ejército de Fujimori tuvo una cúpula absolutamente corrupta y absolutamente plagada de concepciones no solamente reaccionarias, sino extremadamente crueles y perversas en la conducción de la estructura del Estado. Entonces, hay segmentos distintos en la Fuerza Armada que van a operar en función del desarrollo de las circunstancias. Bueno, por supuesto que estaremos atentos a todo lo que suceda allí. No sé si hay algo más que quieras agregar hoy. No, solamente agradecer a ustedes y decirles que estamos a disposición en la medida de las posibilidades, porque hay que ver a dónde conduce esto. Pues ya de hecho, por ejemplo, ayer nos cortaron totalmente la comunicación por cable, nos cortaron totalmente el servicio de televisión, a pesar de que tenemos, digamos, los contratos con la empresa privada para el uso de la televisión permanente, la eliminaron varias horas y tuvimos problemas de comunicación. Y en el último periodo hemos tenido problemas de comunicación con el exterior, que probablemente han tenido que ver con la situación política. Bueno, de parte nuestra, toda la solidaridad en lo que podamos ayudar, aquí estamos a disposición, y la solidaridad con el pueblo peruano, por cierto. Muchas gracias a ustedes y esperamos efectivamente siempre las posibilidades de informar y de recibir las opiniones de todo el movimiento popular del continente y de otros lugares del mundo. Un abrazo, Gustavo Espinosa, y hasta la próxima. Muchas gracias, felicidades. Abrazos, chao. Gracias, hasta luego, felicidades.